Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y con una gran invitada. Ella es muy querida dentro de Mindalia, es Rosario Urrutia. Y yo ya quiero contarles que me emociona muchísimo la charla de hoy porque vamos a estar conversando sobre las causas que hay detrás de las enfermedades autoinmunes. Así que yo ya quiero traer a Rosario a la sala para que se sume, pero antes quiero aprovechar para recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, experiencias y nos dejen todas las dudas que tengan sobre el tema que vamos a conversar hoy. Así que ya traigo a Rosario a la conversación. Rosario, qué lindo coincidir otra vez contigo. Bienvenida. Gracias, igualmente. Muy buenos días, buenas tardes para todas las personas que se empiecen a reunir. Y gracias porque nuevamente tenemos un momento de compartir, ¿verdad? Y de dar y recibir también. Y bueno, hoy es un tema muy interesante. Para mí es un tema muy especial porque hoy voy a hablar de las enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes, hay muchas. Podría citar las más conocidas, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, por ejemplo, artritis reumatoidea, flebitis, hay muchas, pero ¿qué es una enfermedad autoinmune? Resulta que llega un momento en que el propio cuerpo empieza a crear defensas en exceso. Puede ser, siempre va a haber algo que lo agredió, que puede ser emocional, que puede ser espiritual, y no lo sabemos, puede ser físico. Pero el cuerpo empieza a moverse, a estar incómodo y a querer sacar toda la basura que tiene dentro. Y entonces empieza a haber una autoagresión como para jalarse las orejas a sí mismo y decirte, oye, fíjate lo que estás viviendo, tienes que hacer un cambio, pon atención, resuelve desde lo profundo de tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa con una enfermedad autoinmune? Normalmente, antes de empezar, se me ocurrió este ejemplo. Normalmente la medicina tradicional nos da cortisona para bajar esas defensas que están subiendo, inmunosupresores, inmunomoduladores, que fuerzan a que esos linfocitos T bajen a su nivel normal, porque cuando suben, producen todos estos síntomas de destrucción de tejidos, podríamos decir. A mí se me ocurrió un ejemplo, un inodoro. Eso fue lo que se me vino a la mente justo antes de empezar. Cuando un inodoro se tapó la tubería por algún lado de la casa y el inodoro se empieza a rebalsar, toda la porquería empieza a salir por arriba, ¿qué haríamos en caso de tratarlo con medicina química? Se cierra bien la tapadera del inodoro, se le pone algún pegamento para que aguante y para que no se suba el nivel del agua y de toda la porquería. Esa es la solución o lo que hace un inmunosupresor o un inmunomodulador. Pero no estamos resolviendo el problema porque la persona va a tener que vivir con ese inodoro tapado a la fuerza para que no se rebalse todo eso. La solución es ir a buscar ¿cuál es la tubería que está tapada para destaparla y liberar esa energía estancada y liberar toda la porquería? El problema es que cuando necesitamos liberar, cuando hay una enfermedad de este tipo, es porque hemos llegado a vivir algo difícil, algo que no hemos resuelto, porque estamos repitiendo tal vez comportamientos que no nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo una y otra vez de la misma forma. Tal vez estamos, qué sé yo, manteniendo una relación que no está fluyendo ya desde nuestro corazón. Tal vez estamos, qué sé yo, siendo egoístas o siendo demasiado generosos o no expresando lo que realmente siente nuestro corazón. El asunto es que generalmente son enfermedades que van dañando diversos órganos del cuerpo. Y son tratamientos agresivos, químicos, que por supuesto dejan también efectos secundarios. Cuando hay una enfermedad autoinmune, hay que ir a buscar causas. Y pueden haber causas físicas, van a haber causas emocionales, pueden haber causas espirituales, pueden venir problemas de vidas pasadas, puede venir de ancestros, pueden ser autosabotajes, pueden ser muchas cosas. Pero llegó un momento en que el inodoro se rebalsó. Y nuestro reto, no solo en las enfermedades autoinmunes, sino en cualquier enfermedad, es buscar, bajar a ese subconsciente, a esa parte del iceberg que está debajo del mar, bajar a buscar qué es lo que está allí metido, que está provocando en la superficie que sucedan todos estos síntomas tan fuertes. Rosario, perdona que te interrumpa. No me interrumpes. Antes, ya aprovechar que ya estamos por esa línea de buscar, de indagar, como lo habías mencionado hace un ratito, yo quisiera que nos cuentes cómo trabaja la medicina de la energía para identificar la raíz de una enfermedad autoinmune. Exacto. Bueno, quiero contar que en algún momento, hace más de 35 años, yo resulté con una enfermedad autoinmune. Y mi experiencia, por eso es que lo comparto, fue que llegó un momento que empecé con dolor de garganta. No me di cuenta que lo que pasaba era que mi saliva había disminuido drásticamente, la lubricación en mis ojos había disminuido drásticamente y empecé con dolores en garganta, en articulaciones. Bueno, empiezo a ir con médicos y me empiezan a indagar y a investigar. 14 especialistas en uno de los mejores hospitales del país, y me probaron dar muchas cosas, me internaron varias veces en el hospital, me quitaron las amígdalas, me quitaron la matriz, y seguía la misma situación hasta que hicieron una biopsia de garganta y de labio y se dieron cuenta que había una infiltración aumentada de linfocitos T, que son las células que defienden, pero se van a defender al tope. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que necesitaba saliva artificial, lágrimas artificiales, Ocean para la nariz, solución salina para la nariz, porque también es mucosa que se reseca. Mi garganta, como no había producción de saliva, era como una llaga. Casi no podía hablar. A mis hijas les hablaba por señas. Y los dolores articulares que me dijeron en ese entonces los médicos, sí, artritis reumatoidea deformante, no tengo nada. ¿Pero qué pasó? Que llegó un momento en que los mismos médicos, yo vi que me dijo uno de ellos, váyase a otro país a buscar ayuda porque aquí ya no sabemos qué hacer. Ya me habían puesto cortisona 8 meses, me pusieron quimioterapia 8 meses y solo terminaba la quimioterapia y ¡pum! Mis linfocitos para arriba. No funcionó. Entonces dije yo, a mí siempre me gustó estudiar y me metí de cabeza a la carrera de medicina natural, que eran 4 años y medio. Y estaba tan adolorida que yo iba a las clases, recuerdo que me sentaba para este lado, luego me paraba, luego estiraba mis manos. Viví esa carrera con dolor, pero la hice. En la carrera conocí a mi maestra de radiestesia, que era una señora de 80 años que estaba estudiando. Oigan, 80 años y estaba estudiando. Y tenía un montón de proyectos para el futuro. Ella me enseñó la radiestesia y me enseñó cómo a través de la energía podemos aprender a buscar las causas de enfermedad. Y ella fue la primera que me dijo, vamos a tu casa, vamos a revisar si no estás durmiendo sobre radiación. Esa fue la primera causa. Claro que estaba durmiendo sobre radiación. Llegó con sus varillas, yo así toda emocionada, y las varillas cuando pasa sobre el área donde yo dormía, sobre mi cama, las varillas empiezan a zumbar. Me dice, Rosario, estás durmiendo sobre una radiación que proviene de la Tierra, pero es terrible. Entonces me cambió de lugar la cama, empezamos por ahí. Luego me fui a cambiar todas las amalgamas de metal que tenía en mi dentadura todas, porque cada vez que uno era niño en ese entonces, todas las amalgamas eran de metal y tenían algún otro tipo de combinaciones de metales, que hoy ya no es así. Sin embargo, yo sí me las cambié toditas. Y empecé a encontrar, en mi búsqueda de empezar a estudiar, empecé a encontrar personas, que un libro, que una clase de no sé qué, que un curso de otra cosa. Y ahí empezó mi caminar y me metí de cabeza a todo esto, porque entonces fui encontrando incluso informaciones en vidas pasadas. Encontré también que tenía una energía agresiva que me bloqueaba de una persona, tal vez que no le era agradable yo. Y fui descartando tantas cosas que finalmente mis niveles llegaron a lo normal. Y eso es ya hace 35 años. Yo incluso llegué a hacer una asociación de personas con síndrome de Sjögren. Y recuerdo que éramos como unas 30 personas y nos reuníamos una vez al mes. Y yo invitaba a algún médico porque se afectaba el área ginecológica, se afectaba el médico especialista en oídos, nariz y garganta, el médico especialista en no sé qué. Cada especialista quiere decir que una persona que tiene una enfermedad autoinmune, muchos órganos están involucrados, entonces es un especialista por cada órgano. En cambio, en la medicina holística, que reúne toda la información y analiza a la persona como un todo, ahí fue que se empezó como a nivelar acá, a nivelar esto, a componer esto. Mi parte emocional también, tuve que trabajarla fuertísimo, tuve que tomar decisiones fuertísimas, lloré mucho, saqué, aprendí a decir malas palabras, porque ni eso decía. Y aprende uno hasta a sacar los enojos, porque nos enseñaron a callarlos, a no expresarlos, porque era mala educación. Y uno va como quitándose capas y capas de información y capas de creencias y capas, pero va aprendiendo uno a que tiene que haber una congruencia contigo mismo y con tu alma. Si tú no eres congruente contigo, tu cuerpo te va a jalar las orejas de alguna manera. Entonces, las enfermedades autoinmunes realmente nos traen un gran regalo, al igual que todas las enfermedades. Pero el mensaje es, imagínense nuevamente el inodoro. No, no se trata de bloquear al inodoro para que no salga todo para arriba y salpique hasta el techo. No, se trata de encontrar cuál es la tubería que hay que liberar para que se vaya y podamos soltar eso que no hemos podido soltar. La última terapia que yo hice, quiero contarles porque es muy interesante y a lo mejor en alguna otra ocasión podemos hablar solo de esta terapia, porque fui recibiendo tantos cursos, que lo último que hice que me terminó de llevar a mis niveles normales fue la técnica de la orinoterapia. Entonces yo tengo experiencia en haberla experimentado y en haber visto en exámenes de sangre los resultados. Si quieres, platicamos, Ferluz. Rosario, bueno, de esto creo que lo pudiéramos hablar en otra oportunidad porque sí. Ahí creo que pudiéramos dedicarle toda una charla. Claro que sí. A claro esta herramienta. Sí. Rosario, yo quiero que nos cuentes, ¿sí? Desde tu experiencia y lo que haces, entonces es posible revertir o sanar una enfermedad autoinmune. Sí se puede sanar, pero tienes que bucear en lo profundo para encontrar toda aquella basura que está en las tuberías, para poder ir resolviendo lo que no estaba bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias por responder a esta pregunta que tenía acá para cerrar la primera idea de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Quiero que hablemos un poquitito sobre, por ejemplo, el diálogo interno, ¿sí? La capacidad que tenemos desde nuestra cotidianidad ir trabajando para poder, vamos a decir, de alguna manera, trabajar nuestro autoconocimiento y lo que tenemos de nuestras posibilidades cuando estamos atravesando, por ejemplo, una enfermedad autoinmune? Mira, en mi caso, yo ahí fue donde me enamoré también de los colores, porque yo había empezado a trabajar mucho con terapia de color y yo entiendo lo que está tratando de decir un color. Veo a una persona con dos combinaciones de colores, tres combinaciones, y ya sé lo que le está pasando porque es como que el color hablara. Entonces yo, una de las cosas que aprendí fue empezar a trabajar mis emociones y en lo que yo estaba atorada a través del color. Y entonces media vez va cambiando lo que tú vas eligiendo, quiere decir que estás quitando información. Por ejemplo, si trabajé primero con el color verde, que era mi parte emocional sentimental, y la trabajé y la resolví lo que no estaba bien. Luego, a los 15 días de estar trabajando, ya sin querer y desde tu intuición, escoges otro color y, por ejemplo, me sale amarillo. Entonces, me analizo qué es lo que necesito trabajar, de qué época necesito curar eso, si es de mi niñez, si viene del vientre de mi mamá, de dónde. Pero eso yo lo hago todo a través de la radiestesia. Y fue Úrsula, esa señora de 80 años, la que me enseñó radiestesia. Y yo estuve mucho, mucho tiempo, todavía yo enferma, iba a su casa a trabajar para aprender de ella. Cuando yo conocí este método y me di cuenta lo exacto que era y cómo te decía exactamente la información en orden, como por ejemplo, ¿cuál es la primera causa que tendría que trabajar yo hoy para mi mayor beneficio? Por ejemplo, pregunto, ¿física? No. ¿Emocional? Sí. Entonces, hoy tendría yo que trabajar algo emocional. Y me voy a buscar con mis tarjetas de terapia de color qué es exactamente lo que tengo que trabajar. Y es interesante porque uno mismo va aprendiendo a ser su terapeuta. Eso no quiere decir que no tenía yo una ayuda de un terapeuta, pero me forzó a estudiar mi enfermedad, me forzó a estudiar, me forzó a crecer, me forzó a mirar para todos lados, mirar al cielo y ver qué encontraba, cómo aprendía, cómo me conectaba mejor con la vida, con la naturaleza, con lo divino, con todo. Y mira, es increíble, pero te voy a decir algo de todas las personas que eran parte de esa asociación. Llegó un momento en que yo llegué y les dije, miren, me curé. Váyanse por el área de lo natural, de trabajar lo emocional, de buscar esto. Se los expliqué, les conté mi experiencia, pero prefirieron seguir en el grupo. Quiere decir, yo me salí del grupo y lo dejé, porque ellas quisieron seguir en el grupo. Y a la fecha, de todo ese grupo ya no vive ninguna. Entonces ahí es donde uno dice, ok, bueno, otra cosa importante, necesidad de hacer cambios en la alimentación. A mí, si tú me preguntas, yo hace 35 años que no pruebo un bocado de carne de cerdo, ni carne de res, ni un embutido. Y no quiere decir que a algunas personas no les caiga bien, ojo. Pero en mi caso, a mí me marcaba con mi péndulo, con la energía, me marcaba no carne de res, no carne de cerdo y no embutidos. Y ni me llama la atención probarlos. No he comido hace 35 años. Entonces, cada persona le va a marcar diferente qué sí le cae bien y qué no. Y por eso al aprender radiestesia, uno sabe. Si yo tomo, por ejemplo, suplementos, yo tomo magnesio, tomo colágeno, tomo mi vitamina D, pero yo chequeo la marca que consumo incluso, porque de 10 vitaminas D, tal vez 2 van a marcar con una buena energía, las demás no. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Tenemos que aprender a sentir la energía. Y una forma muy linda de sentir y de medir es la radiestesia y también la kinesiología, que es medir con la mano. Sin embargo, con la radiestesia nos podemos ir a mapas, a buscar venas, arterias, dónde está el problema. Y es como poder desarrollar la capacidad de ir armando un rompecabezas nuevamente. Yo pienso que en ese momento yo era un rompecabezas desarmado. Y yo poquito a poco fui metiendo una pieza por acá, una por allá. Hubo médicos que me apoyaron, que ya trabajaban con medicina biológica. Y ahí empecé a aprender también sobre homeopatía, sobre homeotoxicología. Ahí me metí con las florales de Bach. Eso fue hace 35 años. Y le estoy tan agradecida a todas esas personas que me ayudaron. Hubo un médico que fue tan generoso conmigo porque yo llegué y vio mi caso y todo, y mi interés que estaba yo aprendiendo y estudiando. Me dijo, Rosario, venga a diario aquí conmigo, usted se sienta aquí a mi lado para que aprenda, porque a usted esto le toca. Así. Entonces, dices tú, la vida te va poniendo, pero tú eres la que tiene que iniciar el camino para que empiece entonces a fluir. No es que tú te quedas con los brazos así esperando que te pongan, sino que tú te pones en camino. Y eso es la... sí. Ya va, perdona. Que termina la idea, que te corté sin querer. No me cortaste, está bien. Okay. Está perfecto. Rosario, fíjate qué lindo desde tu experiencia, cómo lo viviste. ¿Tú consideras que todo lo que ocurrió a partir de esa enfermedad, ese momento hace más de 35 años, ha marcado para ti tu propósito de vida? Oh, sí, definitivamente. Yo ahora que veo para atrás, en ese momento yo pensé que me iba a morir, honestamente. Si hoy miro para atrás, fue un regalo grandísimo el que recibí. Fue el mayor regalo, porque ustedes ven cómo es mi trabajo y cómo estoy metida de cabeza. Sin embargo, si alguno de ustedes me preguntara, Rosario, ¿y a cuántas personas? Yo he limitado, yo trabajo medio tiempo, porque sé que mi energía, a lo mejor cuando tenía 20 años menos, tenía más energía, pero yo sé que mi energía la tengo que cuidar, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto, necesito equilibrar mi vida. Entonces es parte de lo que yo he ido aprendiendo. Pero sí, fue una sacudida tan fuerte la que viví. Tenía 4 hijas. La más pequeñita tenía tal vez 4 años. Y dije yo, no, definitivamente yo no me voy a morir, yo quiero vivir y voy a hacer lo que sea. Y no me lo están preguntando, pero yo me bebía 5 litros diarios de mi propia orina. Repito, 5 litros diarios. Todo lo reciclaba. Y uno dice, ¿cómo así? No, fue maravilloso. Yo llegué a amar mi orina. Llegué a dar un beso al vaso de orina antes de beberlo y agradecerlo, porque fui sintiendo la diferencia. De verdad, fue un regalo para mí esa experiencia que me hizo entrar a mí, uno de mis propósitos, porque creo que tenemos varios propósitos en la vida. Sin embargo, yo no sabía, primero, que yo tenía habilidades extrasensoriales. Hasta entonces las empecé a descubrir, porque yo vivía pues una vida normal, pero yo no sabía que por mi signo, por mi ascendente, que por esto, que mi numerología, que no sé qué, yo tenía todo esto, lo traía. Y sin darme cuenta, en mi niñez y en mi adolescencia, hice actividades que fueron agilizando y sensibilizando mis manos. Y ahora se los agradezco a mis papás, porque me metieron en clases de piano, me metieron en clases de baile español. Yo era campeona nacional de taquigrafía y mecanografía. Mis manos eran súper hábiles. Y uno dice, no fue en vano nada de eso. Hasta las clases de piano, que yo refunfuñaba tanto porque era música clásica. Hasta eso, mis manos, mi equilibrio de hemisferios, el sentir por la música. O sea, es como conectarse un poquito de nuevo. Y sí, me falta mucho, porque cada día me doy cuenta que hay tantas cosas por aprender, tantas cosas por descubrir, que sí, la vida es mágica. Es mágica, y creo yo que el reto es para todos nosotros, cuando tengamos una enfermedad, desde un simple catarro hasta unas ronchitas, hasta caspa, que alguien puso por ahí, tiene una razón. Van a haber razones físicas, pero siempre hay un conflicto emocional detrás que lo originó. Y pueden haber cosas espirituales también, pueden haber muchas otras cosas que hay que chequear. No solo se tratará del shampoo para la persona que tenga problema de caspa, sino se trata de buscar cuál es la tubería que está tapada para que entonces se corrija. Puede ser que sea un problema que esté en los pies y digan, ¿y qué tiene que ver? Pues sí, es un rompecabezas que tenemos que saber armar, saber calibrar. Rosario, muchísimas gracias por este tema que estás compartiendo. Hay algunos mensajitos en el chat, algunas preguntas que vamos a traer y vamos a responder. Pero claro, antes yo quiero dejarlos a todos con un videito de Mindalia Televisión y ya volvemos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Rosario Urrutia. Vamos a dar algunas respuestas o respuesta a lo que hemos estado recibiendo en el chat. Nos pide Silgea, este es su nickname, por favor que hables un poco más sobre la orinoterapia. Bueno, la orina, para empezar, es una solución estéril y trae todos los anticuerpos que nuestro cuerpo, todo lo que nuestro cuerpo ha recibido, como que si fuera una autovacuna, como que si Dios nos hubiera proveído con nuestro kit bajo el brazo. Si suponte tienes una infección por estafilococo, sale el anticuerpo del estafilococo en la orina. Entonces tú al tomarlo estás como haciendo una autovacuna o una homeopatía. Hay estudios científicos sobre la orina. Yo conocí esta técnica a través del doctor Atom Inoue. Él es japonés, no sé si todavía vive. Él en ese entonces trabajaba en Nicaragua y vino a dar una plática en un congreso mundial que hubo aquí en Guatemala de medicina alternativa. No se imaginan la cantidad de gente que se fue a sentar para escuchar su plática. Todos estábamos hasta en el suelo porque ya no habían sillas. Y cuando él terminó su charla, yo me fui detrás de él. Le dije, doctor, por favor, hágame un diagnóstico y me dice qué tengo que hacer. Habíamos como 5 personas que estábamos necesitando ese diagnóstico y efectivamente nos hicieron un espacio y nos chequeó con energía. Y me dijo, ay, pero usted ya tiene aquí no sé qué y tiene cáncer aquí y cáncer allá y hay también un bacilo de tuberculosis. Le dije, ay, doctor, ya no me diga nada, por favor. ¿Sabe qué? Dígame qué tengo que hacer porque lo voy a hacer. Entonces midió otra vez con energía. Él usaba una cuchara. Y me dice 5 litros diarios de su propia orina, ponerse un día sí, un día no, una cataplasma de barro con orina desde aquí hasta donde inician las piernas. Tiene que poner sus pies en agua caliente con orina y taparse para sudar. Me puso una dieta, me midió qué plantas, tenía que hacer un té, un pichel grande para ir combinando con la orina y generando más orina. Y bueno, dije yo, gracias, doctor. Agarré el vaso que te ponen en los hoteles, que te ponen siempre un pichel de agua y un vasito. Agarré el vaso y me fui al baño. Y dije, ahorita empiezo. Recuerdo que cuando uno no está tomando suficiente agua, por supuesto, la orina es amarilla. Pero cuando ya uno está en el tratamiento, la orina sale transparente, transparente y no sabe a nada. Especialmente si te has quitado carnes, estás comiendo más verduras, más cosas sanas, ¿verdad? Pero en ese momento me acuerdo que fui al baño, oriné en mi vasito, aguanté la respiración y ¡trrr! Me lo pasé entero. Dije, ok, ya empecé. Y ahí empezó mi tratamiento. Pero de verdad, yo sentí el cambio. Y digo, qué maravilla. Y después me di cuenta que también los antiguos y en la India utilizan la orina para la piel. ¿Qué hacían las abuelitas cuando le quitaban el pañal lleno de pipí al bebé? Se lo ponían en la cara porque la orina te pone la piel además divina. Así que esa fue mi experiencia con la orina. Rosario, muchísimas gracias por compartirla con toda la comunidad de Mindalia. Un gusto. Tenemos a Alfie, nos dice, en caso de que marque toxicidad, ¿qué se recomienda? Esto con respecto a lo que decías, que había toxicidad debajo de tu cama. Bueno, en mi cama había, son campos magnéticos que provienen de corrientes subterráneas de agua o de grietas telúricas. También hay otros campos magnéticos, hay muchos, pero en general estos campos magnéticos es como un río que fluye bajo la tierra y sube a la superficie en forma de cono invertido, el campo magnético. Y si tú estás durmiendo ahí, te vas a enfermar. No te vas a dar cuenta y te vas a enfermar. Y hoy día nos tenemos que cuidar del Wi-Fi, de muchas otras cosas también. ¿Qué hacer? Hay que chequear. Si hay que mover la cama, si se pueden poner cuatro, yo a veces pongo puntos de acupuntura en los cuartos, le digo a la persona, ponga, por ejemplo, un aceite esencial, me marca de lavanda en cada esquina de su cuarto, como que fuera acupuntura, y se neutraliza la radiación. A veces los cambio de lugar, la cama, depende, porque también existen las redes de Hartmann en la atmósfera cada 2 metros y medio, más o menos. Y si una red de Hartmann, por ejemplo, te cae aquí, coincide en tu garganta y abajo de la tierra también viene radiación y coincide en tu garganta, hay un riesgo muy grande. Hay desde riesgos, cosas pequeñas, hasta cosas muy fuertes, y es por radiación, o personas que duermen con el celular bajo la almohada. Si nos vamos a más moderno también, tenemos que tener tanto cuidado con todos esos campos electromagnéticos, porque nos afectan y nos enferman. ¿Y cómo desintoxicar? Sí, hay que sacar la radiación y hay que chequear, porque para cada persona va a ser diferente. No sé si para esta persona será para esta persona que necesita la respuesta para que le chequeara yo algo, Ferluz. No tenemos nada más, pero vamos a pedirle a Alfie que si quiere que lo chequemos, que por si favor, es su caso, déjanoslo acá en el comentario, que okay, después de la siguiente pregunta, si nos has dejado tu mensajito, lo vemos con Rosario. Ok, claro. Tenemos ahora, Rosario, primero que todo agradecerte por el gesto, y luego traerte una pregunta de Javier Martínez. Dice, ¿puede ser también en casos de salud mental o es únicamente para la salud física? Por supuesto que puede ser. Mira, cualquier síntoma mental, emocional, físico, la persona está diciendo algo. Está rebalsado el inodoro y hay que buscar dónde están las causas. Y causas no solo va a haber una, pueden haber 80 causas. Yo te diría que yo entré a cuánta información, incluso de vidas pasadas, a quitar. Y yo sigo trabajando conmigo misma. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que estamos de sanar, de despojarnos de la información que traemos en nuestra energía. Y mientras más quitamos, mejor estamos. ¿En qué momento se llega a terminar todo? No lo sé, no te sabría decir, porque yo sigo trabajando conmigo y he aprendido a manejar mis situaciones, pero a veces, por ejemplo, puede que me duela la cabeza y yo digo, a ver, ¿qué me está pasando? Que me duele la cabeza y me marca vida pasada. Ok, en ese momentito me siento, saco, ok, ¿qué fue lo que pasó? Pasó tal, tal cosa. La intuición funciona muy fuerte, tal cosa y tal otra, y recibí un golpe entonces en una guerra, en una vida pasada, ok. Entonces, con mis manos quito esa información que por tal cosa reparo con mis manos, y aprende uno a conocer, como decía Caroline Miss, la anatomía de la energía que ocupa más del 90% de nuestro ser. Esto que ustedes ven acá, esto es como el 10%. Toda la información está en ese 90% que es luz, que no se ve, pero que se puede leer. Se puede palpar, se puede sentir y se puede interpretar. Gracias, Rosario, por responder. Tenemos a Damari Chumpitas que nos dice, yo tengo una infección, ¿puede por favor chequearme? Una infección, lo voy a hacer aquí para que lo vean. ¿Es físico el problema de ella? Sí. ¿Es en el chakra número 1? Sí. ¿Es en riñones? Sí. Es una infección en riñones. Lo voy a preguntar, ¿es bacterial? Sí. Bacterias hay tres tipos: cocos, bacilos y espirilos. ¿Es de la familia de los cocos? Sí. Hay una infección. Sin embargo, sí hay que tratar la infección, hay que buscar qué productos naturales coinciden con la misma frecuencia de la infección y hay que buscar atrás qué fue lo que te pasó recientemente, que te sentiste que alguien te humilló, te hizo sentir poca cosa, te hizo sentir rabia, indignación. Esa emoción es la que está atorada acá en tu infección urinaria. Y analízalo, porque ahí lo que habría que quitar es la rabia, la indignación que se queda acumulada acá y aprender a no volver a permitir que te traten mal. Analízalo. Yo no sé de tu caso, pero yo sé que lo que te estoy diciendo marca sí. Eso quiere decir, analízalo porque hay algo que hay que trabajar. Sí. Rosario, muchas gracias por responder. Gracias. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando. Nos hemos quedado sin tiempo, pero pedirles que las preguntas no alcancemos a responder ahora, por favor, recuerden que el directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y pueden dejarnos allí todas las preguntas que tengan. Quiero, Rosario, pedirte a ti que seas quien despida este directo para toda la comunidad de Mindalia. Gracias. Gracias. Bueno, un encuentro lindo. Gracias a ustedes por estar. Gracias, Ferruz. Gracias también, Mindalia, por estos espacios que nos ha dado para poder multiplicar la información de experiencias, de aprendizajes, porque a todos nos toca crecer y a todos nos toca estar bien. Así que un abrazo muy grande para todos y para todas.